Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Sean todos muy, pero muy bienvenidos a esta tarde tan especial donde nos juntamos, donde nos congregamos para alabar, para exaltar el nombre de nuestro amado Señor. ¿Cómo está tu día? ¿Cómo viniste hoy a este día? Con ganas de recibir del Señor, con ganas de decirle, Señor, cuánto te amo, Señor, cuánto te necesito, cuánto necesito oírte, cuánto necesito decirte todo lo que tengo en mi corazón. Espero que este sea ese día en donde vos tengas ese anhelo en tu corazón, en donde puedas expresar todo lo que en Él hay. Sabes que el Señor está totalmente dispuesto, ¿sí?, a escucharte a través de las oraciones que vos tengas, todas las cosas que vos quieras contarle, todas aquellas necesidades, esas cargas que a lo mejor en el día de hoy te acercaste hasta este lugar para decirle, mirá, Señor, sabes que tengo una necesidad grande, tengo una preocupación, tengo algo que está en mi corazón, me causa un peso. Capaz que vos a lo mejor que estás desde tu hogar y estás escuchando esta transmisión, también tenés este anhelo en el corazón o simplemente tenés ese anhelo de escuchar la voz del Señor. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que Él nos comparte en su palabra, en la Biblia. Compartimos un poco eso acerca de todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros. No quería dejar de recordarte también que este sábado que viene tenés la oportunidad de invitar a alguna persona que vos tengas en tu corazón, sea familiar, vecino, ¿sí?, sea gente del trabajo, de estudio y demás, para compartir con nosotros un picnic que se va a llevar a cabo en Adeva. El transporte va a ser totalmente gratuito, va a tener un pequeño costo, lo vieron en el flyer donde se compartió un poco la info, donde vamos a compartir unos ricos mates, una palabra del Señor, juegos y disfrutar del día precioso que nos va a regalar el Señor. Así que es una buena oportunidad donde vos vas a poder estar invitando a aquellas personas que a lo mejor todavía no conocen del Señor. Y sea una buena oportunidad también para que ellos puedan experimentar esto que vos experimentas también. Esta cercanía, ¿sí?, esta comunión con el Señor, en donde vos también podés expresar cuáles son tus cargas, tus necesidades, y el Señor también puede hacerlo con aquellas personas. Tuviste la oportunidad de conocerlo, de tener una relación con Él, y tu vida empezó a ver un cambio cuando el Espíritu Santo de Dios entró en tu corazón, empezó a ver un cambio. Entonces, está bueno que nosotros también podamos ser transmisor de aquella bendición, de aquel evangelio, para que muchas personas más puedan vivir lo que vos estás viviendo en este día. A pesar de que posiblemente haya circunstancias que tengamos, sabemos que con el Señor somos más que victoriosos. Sabemos que no va a haber nada que pueda sostenernos abajo en el piso, porque sabemos que la mano del Señor es poderosa y es la que nos levanta a cada uno de nosotros. Así que no desaproveches esta oportunidad también para el sábado que viene. Quiero compartirte en esta tarde acerca de una serie de mensajes que se vienen desarrollando durante estos miércoles, y es con respecto a la ética, ¿no? Y en el día de hoy es basado en la ética en el trabajo, ¿sí? Por ahí cuál debiera ser la conducta de una persona que tiene a Cristo en el corazón, ¿sí?, como testimonio también en el trabajo. Ya varias veces han explayado un poco acerca de este término ética, es decir, bueno, ¿qué es la ética? Y ya como varias veces se ha compartido, la ética es el conjunto de normas morales, ¿sí?, que guían la conducta de las personas en cualquier ámbito. Es un conjunto de normas morales que guían nuestra conducta en cualquier ámbito donde nosotros nos movamos, o sea, en el trabajo, en el lugar de estudio, en casa, con nuestros amigos, inclusive hasta cuando estamos solos también. Pero en el día de hoy quiero compartirte un poco acerca de la ética que debemos tener en el trabajo. Mejor dicho, ¿cuál es la ética, esta conducta moral que el Señor pone en nuestro corazón para que nosotros seamos un mismo reflejo de la gloria de Dios? Para que nosotros podamos ser vistos, no para resaltar ni nada, sino simplemente decir, esta conducta que tengo es la que aprendo día a día del Señor y trato de ponerla en práctica, no solo para beneficio mío, sino para beneficio de aquellas personas que me rodean. Porque cuando nosotros recibimos esta bendición del Señor, cuando nosotros recibimos de su compañía, cuando recibimos todas esas bendiciones que nos son dadas de regalo, que es por gracia, nosotros también tenemos que darla por gracia. Y la gente muchas veces se admira, ¿no? Se admira muchas veces de la conducta que puede tener un hijo de Dios, que es la que nosotros tenemos que compartir, ¿no? Que es el mismo reflejo de nuestro Señor. Podríamos decir que una persona con una ética correcta en el trabajo es una persona honesta. Podríamos decir así, que es una persona honesta. Ahora, ¿de dónde una persona adquiere estas normas morales? ¿De dónde una persona puede llegar a decir, bueno, yo tengo una ética, una norma moral correcta? Según lo que entiendo yo, lo que entiende cada uno de nosotros. Pero ¿de dónde nosotros podríamos llegar a adquirir la verdadera moral correcta que va a ser de bendición, no solo para tu vida, sino para aquellas personas que te rodean? Y la realidad es que nosotros podemos adquirir estas normas, ¿sí?, en la palabra del Señor. Nosotros las podemos adquirir, las tenemos a disposición de cada uno de nosotros. Está en vos después ponerla en práctica. Te puedo asegurar que va a ser de mucha bendición para tu vida. Hay un relato bíblico que mientras pensaba acerca de este tema, ¿no?, y las conductas que un cristiano y también una persona que no es cristiana debiera tener en un trabajo, y se me venía un poco a la mente en un relato en donde Jesús fue tentado en el desierto. Había sido llevado por 40 días al desierto por el Espíritu, donde fue tentado. Y en una de esas tentaciones, el relato lo expresa así, dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Fíjense en este relato, ¿no? Yo cuando estaba pensando acerca de la ética del trabajo, ustedes me van a decir, che, pero ¿qué tiene que ver la ética del trabajo con esto que le había acontecido a Jesús en el desierto? Fíjense que el diablo le mostró todo lo que una persona por lo general podría estar siendo atraída, ¿sí? Por ahí le gustaría alcanzar una persona dominio, poder, riqueza, autoridad, gloria también, que era un poco lo que Satanás le estaba ofreciendo a Jesús mismo en esa oportunidad. ¿A quién no le gustaría alcanzar solo algo de lo que el diablo le ofrecía? Saquemos de vista al diablo, ¿no? Y te ofrecen un gobierno, riquezas, un reino, vamos a situarnos en aquella oportunidad, ¿sí? Y vemos todas esas cosas. Si no perdemos de vista, muchos podríamos decir, ¿y por qué no? ¿Qué es lo que está mal? ¿Estaría mal adquirir esas cosas? No tendría nada de malo. En la época de hoy, estos regalos podrían ser viajes, montañas, nieve. ¿Vieron que ahora estamos en época de temporada? Por ahí uno empieza a ir un poquito de mar, un poquito de montañas, nieve, Caribe y tantas cosas más. Si la propuesta era solo postrarse, lo único que se le pedía a Jesús era eso. Postrate delante de mí, arrodillate, adórame, era obedeceme, ¿sí? Si nadie me ve, nadie me está mirando, podría llegar a hacerlo y voy a obtener mi beneficio. Me arrodillo, nadie me ve, total es un trato entre vos y yo, voy a adquirir todo esto que me estás ofreciendo. ¿Qué tiene de malo? Nadie me ve. Podríamos encontrar todos estos beneficios. Podríamos decir, bueno, en mi trabajo, si estoy en el área de facturación y demás, podríamos decir, bueno, facturo algo por un trabajo que no se hizo. El dinero se mueve, va, viene. Tener algún acto generoso con alguna persona por algún beneficio. Mentir. Ensuciar a alguna persona para resaltar el desempeño laboral. Podríamos encontrar muchísimas cosas que nosotros podríamos estar haciendo sin que nadie lo note para alcanzar algún beneficio. Fíjense que Jesús no dudó en dar su respuesta. Él no lo dudó, él lo dijo así de esta manera. Dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, al Señor tu Dios servirás, al Señor tu Dios obedecerás. ¿Sí? Solo a Él servirás. Fíjense qué claro tenía él esta cuestión con respecto a aquellos beneficios que podríamos llegar a conseguir para tener algún regalo, algún beneficio, algún anhelo. Adorar a Dios es obedecerlo, ¿sí? Es rendirnos a su autoridad, a su señorío, a lo que una vez hemos dicho, Señor, te acepto en mi corazón, pasás a ser ahora el rey. Vos tenés el gobierno sobre mi vida, ahora soy tu siervo, ¿sí? Y el Señor nos decía a cada uno de nosotros, solo al Señor adorarás, solamente a Él servirás. El diablo estaba diciendo, bueno, yo te voy a dar todo esto si postrado me adorares, ¿sí? Fíjense la obediencia que Jesús nos pide a cada uno de nosotros. Cuando nosotros decimos que queremos reflejar a Cristo en nuestra vida, también tenemos que hacerlo con una ética, con una moral correcta en el trabajo. En cualquier lugar donde nos movamos, inclusive hasta cuando estamos estudiando, cuando estamos rindiendo un examen. ¿Sí? Por ahí muchos en nuestra juventud, en nuestra adolescencia, nos hemos copiado o hemos hecho trampa a lo mejor. Sí, pero es necesario también que nosotros podamos inculcar a nuestros hijos y decirle, chicos, esto no está bueno, no es beneficioso para tu vida porque no vas a aprender nada, si no lo vas a hacer. Y aparte, más allá que vas a tener ese beneficio de sacarte posiblemente una buena nota, si no te enganchan, ¿sí? Lo bueno es que vas a estar agradando al Señor si vos no lo haces de esa manera, ¿sí? Y lo mismo para nosotros como padres, teniendo una actitud, una conducta moral correcta que agrada a los ojos de nuestro Dios. Quiero compartirte el primer punto en esta tarde, que es acerca de la obediencia. Se me venía a la mente el Salmos capítulo 1, en donde dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Fíjense que para aquellos que eligen deleitarse en la palabra de Dios, los que meditan en ella y sus acciones dan testimonio acerca de lo que van aprendiendo acerca de la palabra de Dios, dice que serán como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. ¿Sí? Y cuando hablamos de prosperidad, hablamos de esa prosperidad que también nos da el Señor como una extensión de su misericordia cuando nosotros tenemos buena conducta en el área laboral. ¿Sí? Digo el área laboral por el punto que estamos tocando hoy, pero vos puedes aplicarlo en cualquier área, el área de estudio, el área familiar, en donde vos te muevas, puedes aplicar acerca de la conducta que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. En este caso, en el área laboral podemos estar hablando acerca de la extensión de la misericordia de Dios cuando nosotros somos obedientes a su palabra. Cuando nosotros reconocemos su señorío a través de nuestros actos. Cuando nosotros ponemos en práctica estas actitudes, el Señor se goza y nos promete a cada uno de nosotros que seremos como un árbol plantado junto a corriente de aguas, ¿sí? Que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, ¿sí? Y todo lo que hacemos prospera. Cuando escucho esto acerca de prosperar, de circunstancias, por ahí a lo mejor nosotros hoy en Argentina podemos estar atravesando situaciones, la verdad que bastante particulares con lo económico, por ahí con el área laboral, lo que toca hoy. Y se me venía un poco, ¿no?, a la mente la vida de José. No me voy a explayar mucho con respecto a la vida de José porque es una historia bastante apasionante que se podría hacer novelas, películas. Creo que hay, ¿no? Creo que hay una novela, así que estuvo ahí dando vuelta. que la verdad que es muy apasionante, la verdad que es digna, ¿sí?, de que cada uno de nosotros, si no la conoces, yo te invito a que lo puedas buscar en la Biblia, ¿sí?, en el libro de Génesis, y puedas conocer un poco acerca de las circunstancias que le tocaba vivir a este jovencito. En esa oportunidad era, los hermanos tenían un poco de celo. Yo le voy a dar un pantallazo así rapidito para no explayarme mucho. Los hermanos tenían un poco de celo con él y de repente, bueno, le dieron para que tenga un poco, lo vendieron, ¿sí?, a unos comerciantes como esclavo, lo vendieron, le fueron a decir al padre, mirá, unos animales lo agarraron, encontramos esto, su ropa con un poco de sangre que habían manchado de un animal. Y le dijeron, bueno, no tenés más hijos, la verdad que no sabemos nada de él. Esto le habían hecho los hermanos. Y los mismos hermanos lo vendieron, ¿sí?, a una gente de una nación, ¿sí?, extranjera, que después ellos lo vendieron en Egipto como esclavo. En esa oportunidad, un jefe, un oficial del ejército, ¿sí?, lo compró. Lo tenía como siervo en su hogar. Y fue puesto como mayordomo en ese lugar. Y todo lo que estaba en esa casa le fue puesto en las manos de él. Él tenía el control de todo. Y fíjense que todo lo que él hacía prosperaba. Porque Jehová, dice la Biblia, el relato, que Jehová estaba con él. Y todo lo que él hacía prosperaba. Él podía tener la opción de agarrar, decir, hundirse en la depresión, que con justa razón a lo mejor tendría justificativo. Los hermanos le pegaron, los hermanos lo vendieron, no podían ver más al padre, no veía más a los hermanos, no estaba más en el cobijo de la familia, ahora se termina siendo esclavo. Sin embargo, él podría, como les decía, podría haber estado quejándose de la situación. Podía haber estado haciendo todo mal, es decir, encima tengo que servir a este, ahora van a ver, cuando le tenga que preparar la comida, la maldad que le voy a hacer la comida. Cuando tenga que cuidar a sus animales, van a ver cómo los cuido. Podía tener esta opción. Sin embargo, él optó en hacer las cosas como si fuesen para Dios y no como para los hombres. Dios se gozaba, a pesar de las circunstancias que a José le tocaban vivir, él se propuso en su corazón hacer todo como si fuese para Dios y no como para las personas, dejando un poco atrás la queja que a lo mejor él debería tener o el dolor que debería tener en su corazón, dejándolo un poco de lado. Él tuvo la opción de refugiarse en el dolor, pero también tener la opción de hacer todo como si fuese para el Señor. Dice el relato bíblico que el Señor estaba con él. Dice así: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. ¿Se dan cuenta de lo que yo les decía? El de reflejar. El amo se daba cuenta que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que él tenía. Tenemos esta opción nosotros también, ¿no? De decir, bueno, vos no sabés, Luis, el trabajo que yo tengo. Vos no sabés lo que yo tengo que soportar. Vos no sabés de dónde vengo, lo que tuve que atravesar para alcanzar esto, ¿sí? Y sin embargo, vos me estás diciendo que tengo que tener una buena actitud. Vos me estás diciendo que yo tengo que olvidarme de todas estas cuestiones y hacer todas las cosas de buena gana. O sea que tengo que llegar, poner la mejor de las sonrisas y actuar como el Señor quiere. La realidad es que muchas veces vamos a tener situaciones que no nos van a gustar en el trabajo, en el área donde nosotros nos movamos. Por ahí a lo mejor no van a ser las más óptimas, lo que vos por ahí deseás. Por ahí a lo mejor vas a salir de tu trabajo, sí, con la frente un poquito arrugada, con un poco de tensión, vas a llegar a tu casa y vas a decir, bueno, mínimo espero que me esperen con el mate o con una sonrisa. No, y a veces llegamos y ya los chicos empezaron, y nosotros más se arruga la frente. pero la realidad es que más allá de todas estas circunstancias que nos pueden estar aconteciendo, nosotros podemos tomar este ejemplo que tuvo José. O me quejo y con la persona que se me acerca y me pregunta, che, ¿cómo andas? Oh, no sabe cómo me va en el trabajo, no sabe quejarme. O simplemente agarrar y decir, bueno, la verdad es que el Señor hoy me bendijo nuevamente porque tengo fuerza, tengo salud, tengo trabajo y puedo llegar a casa y poner sobre la mesa lo que el Señor me da cada día. El sustento que me da el Señor, y la verdad que me alegra ver a mis hijos poder comer, pagar las cuentas y demás. Y si a lo mejor por ahí no es lo más, el deseo que vos tenés en tu corazón con respecto al trabajo, pedirle al Señor y el Señor también va a extender su misericordia y también te va a poder bendecir. Pero también está la decisión que nosotros tomamos con respecto a la obediencia. ¿Hasta dónde voy a ser obediente? ¿Hasta dónde yo voy a hacer mi parte y hasta dónde voy a esperar que Dios haga su parte? Porque por ahí a lo mejor no es mi intención dar un paso adelante, sino simplemente es quedarme estático y ver qué hace el Señor, o agarrar y decir, no, la verdad que sí voy a hacerle caso al Señor, todo lo que Él me enseña en su palabra, y después voy a esperar lo que me diga. No sé si va a ser hoy, mañana o pasado, cuando el Señor responda, pero yo te puedo asegurar que el Señor es fiel y cumple su palabra. Amén. El segundo punto que quiero compartirte, perdón, el tercer punto que quiero compartirte es, no importa las circunstancias que te toquen vivir para ser honesto, para tener esta característica, que esta conducta moral, ¿no? Fíjense que luego de esta circunstancia, que José estaba siendo mayordomo en aquel lugar, ya estaba bien, fíjense que tenía el agrado de su amo, todo color de rosa, todo prosperaba, todos contentos, ¿sí? Él ya era reconocido en aquel lugar, pero fíjense que en alguna oportunidad la esposa de Potifar empezó a perseguirlo, a acosarlo, ¿sí? Y no voy a ahondar mucho en la circunstancia, ¿no? Pero ¿qué hizo este José? En una oportunidad él agarró y se escapó. Él huyó de esa situación en donde ella lo estaba acosando. Huyó, las ropas de él quedaron en el lugar. ¿Qué hizo la mujer de Potifar, del amo? La mujer agarró y empezó a decir, no, miren, él quiso abusar de mí. Él quiso abusar de mí, llegó su amo Potifar y le empezó a contar todo lo que ella había contado por todos lados, le empezó a contar también a su esposo. Entonces imagínense, el esposo con todo el enojo lo mandó a la cárcel. Así que fíjense si las circunstancias todavía estaban siendo tormentosas en la vida de este José. Imagínense, ya de chico haber sido vendido, era esclavo. Y antes de todo esto, él tenía riquezas, tenían animales, estaban en una buena posición en aquella época, con todos los hermanos, estaban bien, ¿sí? Y de repente ahora esclavo. Cuando más o menos empezaban a acomodar todas las cosas, a la cárcel. Sin embargo, él también nuevamente tendría esta oportunidad para decir, Señor, voy a la iglesia, trato de hacer las cosas bien, leo la Biblia, oro. Y sin embargo, ahora me toca esta circunstancia. ¿Cuántas personas a veces se acercan a la congregación, al templo, buscando del Señor, pero con algún trueque, con algo a cambio? Y decimos, bueno, Señor, mira, hace esto, yo hago esto otro, y bueno, cuando el Señor responde, ya nos vamos. ¿Sí? ¿Cuántas veces encontramos estas circunstancias? ¿Cuántas veces nos encontramos en esta situación como José, en donde las cosas son adversas y decimos, Señor, tantos años te serví, tanto, Señor, me comprometí, ayudé, visité, oré, hice, y ahora me ocurre esto? Y también tenemos la otra persona que, bueno, permaneció un tiempo, pero cuando las cosas empiezan, las papas empiezan a quemar, nuevamente nos vamos y nos enojamos con el Señor. ¿Sí? Nos enojamos con el Señor reclamando y diciendo, Señor, mi derecho era estar todo bien, que sea todo color de rosa. Mi derecho era ese. Pero la realidad es que el Señor en su palabra nos dice, miren que en el mundo van a tener un poco de aflicción. Y esto era lo mismo que lo que le estaba aconteciendo a este José. Ya venía de hace unos cuantos años bien cascoteado. Él venía, la verdad, que pasándola mal. Y yo me pongo en el lugar de él, extrañando a los hermanos, capaz, extrañando al padre, extrañando a su madre. Sin embargo, era esclavo, ahora está preso, que inclusive no por algo que haya él cometido, sino que era por algo totalmente falso, un testimonio falso de una situación que él no había cometido, ¿sí? Él simplemente se había escapado del acoso de esta mujer y esta mujer lo había denunciado y terminó preso. José sabía que más importante que las circunstancias era obedecer a Dios. José sabía que a pesar de las circunstancias que le tocaba vivir, ¿sí?, tenía que alcanzar y seguir agradando a los ojos de Dios. A pesar de las circunstancias que le tocaban a él vivir, fíjense que fue acusado, y a pesar de estas circunstancias, él seguía haciendo las cosas como Dios quería. Estaba en la cárcel, donde en esa oportunidad también estaban presos algunas personas que servían al rey, estaba juntamente con ellos, y empezó a agradar al oficial que estaba en ese lugar, en la cárcel, y este oficial empezó a dejarle las cosas a cargo de este José. Así que él ya no se preocupaba por algunas cuestiones que ocurrían dentro de la cárcel, porque José estaba en ese lugar, y todo lo que hacía José estaba bien. Seguía siendo próspero, inclusive se llegaba a encontrar, generar agrado en los ojos de las personas que estaban alrededor de él. Así lo relata la Biblia, dice, y tomó su amo José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con él, estaba con José, y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba ni siquiera atender el jefe de la cárcel alguna cosa de la que estaba en el cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Fíjense las características que le tocaban a José. Yo no sé, a lo mejor, cuál sea tu historia, no sé, a lo mejor qué hay atrás de tu experiencia laboral, la que hayas tenido, o la que hoy tenés actualmente, no sé, a lo mejor en el lugar de estudio o en tu hogar inclusive. Muchas veces también podemos encontrar quejas inclusive hasta dentro de nuestro hogar. ¿Sí? Podríamos tener también la opción de quejarnos o simplemente tener la opción de obedecer a lo que Dios nos dice en su palabra y que su misericordia nos esté alcanzando en aquel lugar donde nosotros no nos movemos. Capaz que a lo mejor no nos guste donde estamos trabajando, a lo mejor tenés circunstancias con tus jefes. Lo que sí puedo asegurarte es que hay mucho por lo cual Dios puede premiarte cuando sos obediente. Hay mucho en donde el Señor puede inclusive encontrar nosotros gozo, ¿sí?, al ver la mano de Dios obrar a pesar de las circunstancias. En alguna oportunidad me había tocado trabajar en un lugar que la verdad no era de mi agrado. Había de parte del gerente en ese lugar, había insultos con respecto a la gente que trabajábamos en el lugar. Conmigo, capaz que por la altura no me decía nada, pero habían otros que eran más chicos. Y por ahí sí se le escapaba adrede, ¿no? Insultos y demás. Y yo veía cómo la gente que estaba en ese lugar se terminaba acostumbrando al maltrato, a las injusticias que ocurrían en ese lugar. Y para, yo sentía una lucha cada mañana que tenía que levantarme e ir a ese trabajo. Y decía, Señor, yo sé que tengo que ser agradecido con todo lo que vos me das. Yo sé que lo tengo que hacer. Yo voy a ser agradecido. Yo me voy a esforzar por ser agradecido por todo lo que vos haces por mí. Estaba sin trabajo, ahora tengo. No tenía que llevar a casa y ahora tengo. Salud tengo y podía cubrir. En ese tiempo Benja era bebé y podía comprar los pañales todos los días. Y vieron lo que es los bebés, ¿no? Que ocupan bolsas y bolsas de pañales, dale, dale. En ese tiempo fue duro. Y oraba todos los días al Señor y decía, Señor, escuchen esta oración. Bueno, yo me acuerdo. Señor, gracias por esta oportunidad que me das de salir y trabajar. Pero, Señor, vos conocés mi corazón, por favor, no quiero acostumbrarme a esto. Lo voy a hacer hasta el día que sea necesario. Pero sí te pido que me des, me bendigas con otro trabajo, porque no me quiero quedar acá. Así que iba, hacía todo lo que estaba a mi alcance, de la mejor manera, le enseñaba a otras personas que tomaron ahí para que hagan lo que yo hacía. Así que yo con un corazón dispuesto decía, miren chicos, hay que hacer así, hay que hacer allá. Un día le digo a Lau, che Lau, ¿sabés que no tengo más nada para hacer acá? Los chicos hacen todo y no me dan tarea, así que se viene la guadaña. Sin embargo, yo seguía diciendo, Señor, gracias por el trabajo que me has dado, pero no quiero acostumbrarme a esto. El día que se acercaron y me dijeron, mirá Luis, estás despedido, salí, estaba a media cuadra del lugar, yo ya había salido todo y estaba en el estacionamiento y estaba parado ahí y sentía en mi corazón un alivio, ¿no? Sentía esa paz del Señor. Digo, bueno, Señor, hice lo que tenía que hacer, ya estoy sin trabajo, estoy sin trabajo, pero sé que me vas a dar algo, yo sé que me vas a dar algo mejor. Y bueno, cuando salían justo unos jefes que estaban ahí, me vieron que yo estaba parado así, me estaba esperando otra persona, se metieron todo otra vez para adentro, pensaban que yo estaba enojado, pero no estaba enojado. Llegué a casa, le compartí la situación a Lau y le voy a resumir un poquito. Al tiempito me llaman del mismo rubro donde estoy trabajando hoy en la actualidad y era mi deseo en aquella oportunidad entrar en este lugar, ya hacía muchos años, pero la verdad que no se había dado. Entonces me pidieron rendir en la facultad 3 materias y fui, no se dio, quedó con los puntajes ahí nomás. Había tenido poquitos días para prepararme y la verdad que era un montón para rendir y no aprobé, quedé ahí. El jefe de recursos humanos me dice, mirá Luis, dice, la realidad es que si tengo consideración con vos, tengo que tenerla con todos los demás. Y dije, está bien. La cosa es que volvía para casa en el colectivo y se me caían unas lágrimas porque yo, pero Señor, si yo te estaba pidiendo un buen trabajo y esto era lo que yo quería durante tantos años, te había pedido y no se dio. En ese momento, cuando venía orando en el colectivo, dije, Señor, era algo que todavía estaba luchando contra mis emociones. Lo que yo le estaba diciendo al Señor estaba luchando contra mis emociones, con lo que en ese momento sentía. Le digo, Señor, yo sé que si no es para mí, tenés algo mejor. Así que voy a seguir confiando en tus promesas. Y cuando bajé el colectivo, sonó el teléfono y me dijeron, che Luis, mirá de acá, del trabajo donde te presentaste, queremos tener una nueva entrevista y entre tantas personas quedé yo. ¿A qué voy, ¿no? Que muchas veces, así como José, bueno, yo no me comparo a José, ¿no? A él le pasaron cosas muy, muy, muy impresionantes, ¿no? A mí no me pasaron cosas así, pero que inclusive hasta con las pequeñas cosas que nos pueden acontecer podemos ver la mano de Dios. Podemos tener la opción de ponernos en víctima de la situación que nos toca atravesar o ponernos del lado contrario, del lado victorioso y decir el Señor está conmigo y pelea delante mío, ¿sí? Pelea delante mío y su misericordia está conmigo. Está conmigo. Y a pesar de la situación que hoy te toque atravesar, podés confiar y decir, Señor, gracias, gracias por esta situación que a lo mejor por ahí no es la mejor para mi vida. No te doy gracias por el dolor que me causa, sino por todas aquellas cosas que puedo aprender y puedo experimentar en esta situación, en esta tormenta. Y creo que lo más lindo para un hijo de Dios es poder ver una mano poderosa en la tormenta. Cuando encontramos ese lugar de refugio, por ahí las olas gigantes a nuestro alrededor, una tormenta que golpea, nos sacude, pero nosotros podemos ver la mano de Dios acercándose y encontrar esa paz en Él, sabiendo que Él tiene cuidado de vos. Tiene cuidado de cada uno de nosotros. Por eso yo quiero animarte en este día a que sea la situación que te toque vivir, sea la circunstancia que te toque vivir, no te encierres en ese lugar de pobre yo, ¿sí? Sino que yo te animo a que levantes tus ojos, los pongas en Cristo, que es la persona que tiene cuidado de vos, de tu vida, de tu familia, de tu trabajo, ¿sí? Y puedas decirle, Señor, acá estoy, así, a lo mejor por ahí maltrecho, por ahí a lo mejor con dolor todavía, con un poco de incertidumbre, a lo mejor también en mi corazón. Yo sé que no hay nada oculto que pueda haber delante tuyo, pero vos conocés mi corazón. No hay nada oculto en mi vida y sabes que quiero agradarte. Y a lo mejor por ahí todavía nos falta seguir conociendo más de las promesas del Señor. Pero yo quiero animarte a que no bajes los brazos, a que no bajes los brazos y que este año en el cual estamos iniciando podamos tener los ojos sí, puestos en Cristo, sabiendo que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros y Él todo lo puede hacer. Solo depende de cada uno de nosotros también. Sabemos que Él cumple sus promesas, pero también sabemos y tenemos que ser conscientes que debemos ser obedientes a su palabra, ¿sí? Debemos tener una conducta moral, ¿sí?, que agrade a los ojos del Señor. No podemos hacer con nuestra vida lo que queremos, perjudicándonos y perjudicando a los demás y después esperar la bendición del Señor. Tenemos que ser personas que agraden al Señor por sobre todas las cosas. Y que no pongas los ojos en las circunstancias que te toquen vivir, ¿sí? Sabes que las circunstancias que nos pueden tocar son cortas, van a durar un tiempito, pero la gloria de Dios va a estar en ese lugar, su presencia va a estar en ese lugar y las personas van a poder ver, ¿sí?, que todo lo que está en tu mano prospera. Que todo lo que está en tu mano prospera porque Jehová está contigo. Amén. Permítanme orar en este momento. Quiero que me acompañes vos también. Y luego de esta oración vamos a juntarnos de dos en dos para orar y clamar al Señor, darle gracias por todo lo que hasta aquí ha hecho. Y a lo mejor también vamos a poner en sus manos aquellas necesidades, aquellas preocupaciones que también podamos tener en este tiempo. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tus promesas, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia, tu compañía, Señor, en cada uno de nosotros, papá, por tu Espíritu Santo que nos acompaña en todo momento. Señor amado, no tenemos nada oculto delante tuyo, como decíamos recién, Señor, no hay nada oculto, vos conocés nuestros corazones. Conoces nuestras luchas, Señor amado, conoces cuáles son aquellas trabas que podemos tener, Señor. Conoces, Señor, cuáles son nuestras flaquezas, papá. Cuáles son, Señor, aquellas luchas, Señor, con las que batallamos día a día. Padre Santo, no queremos, Señor, seguir luchando solos. Queremos, papá, vencer, Señor, toda fortaleza tomados de tu mano. Haciendo tu voluntad, papá. Queremos sujetarnos fuerte de ti. Queremos, Señor, reflejarte a ti, papá. Queremos ser obedientes. No queremos prestarle atención a las circunstancias, Señor, que nos tocan vivir. Pero sí queremos tener nuestros ojos firmes en ti. Padre Santo, glorificate en nuestras vidas. Papito, ayúdanos, Señor, día a día. Señor, agradarte cada día más. Te pedimos que bendigas la vida de cada una de las personas que están en este lugar, papá, una de aquellas que nos están viendo, Señor, a través de la transmisión. Padre Santo, glorificate en tu iglesia, glorificate en nuestras vidas, papá. Te pedimos perdón por nuestros pecados, papá, y te rogamos en el nombre de Jesús, Señor amado, que nos sigas llevando de triunfo en triunfo, Padre Santo. Glorifícate en cada uno de nosotros, papá. Y te damos las gracias en el nombre de Jesús por todo lo que hasta aquí has hecho, papá. Y todo lo que vas a seguir haciendo en nuestras vidas, en tu iglesia, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Amén. Dios les bendiga mucho. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.